De a poquito voy rodando, de a poquito. Una vuelta nos miramos, ya ahí estás. Somos cómplices de todo lo que pasa. Una vuelta, una mirada y nada más. Estoy aquí, andaremos el camino. Sé que todo se conecta bien, es la magia natural. Juntos todo tiene más color y parece más sencillo. Esta química nos hace bien, nada puede salir mal. No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino. Buscaremos aventuras, no paremos de rodar. Una vuelta, una mirada.